especial cultural de Radio Cusey. El día 1 de noviembre del presente año, compañeros del Centro Universitario construyeron un altar de muertos prehispánico. Nuestras compañeras Krishna y Cherilín nos hablarán de esto. Raíces, y desgraciadamente las estamos dejando muy atrás, por lo que es Halloween y muchas otras tradiciones que realmente no nos pertenecen. Pues de hecho, si te das cuenta, si tú ves el altar de muertos que nosotros conocemos ahorita, todas las características que tiene fueron como, ¿cómo llamarlo? Modificaciones de los españoles acerca de lo que ya se hacía aquí. De hecho, en la época prehispánica ya hacían sus pequeñas ofrendas y demás, y cuando llegaron aquí lo intentaron modificar y es así como nosotros lo conocemos. Y de hecho, a mí se me hace muy padre que nosotros aquí en Cusey digamos, ¿sabes qué? Nosotros tenemos esta costumbre y no es como tú la conoces. Es de un modo diferente y aparte la verdad está muy padre. ¿Por qué? Porque son cosas muy, ¿cómo llamarlas? Diferentes. Los altares no son dirigidos a una persona como son los altares, no tradicional, sino sí, el mestizo que nosotros toda la vida habíamos conocido. Y de hecho no se le llama altares, o sea, porque por lo mismo que no lleva los niveles y no es para una persona, sino más bien es una representación de la muerte y es una ofrenda. Todas nuestras antepasados, ya sea los aztecas, los mixtecas, los olmecas, todos ellos tenían como su perspectiva de la muerte en diferentes grados, o sea, según cómo te morías era donde te ibas. Ajá. Por ejemplo, lo que son los aztecas tenían la idea de que nosotros moríamos no como actualmente se cree, que es si tú te portas bien vas al cielo, si te portas mal vas al infierno. No, ellos te ibas a diferentes moradas según tu tipo de muerte. Eso es lo que nosotros representamos en el altar. De hecho, los mayas tenían la misma costumbre, solamente que, por ejemplo, a Quetzalcóatl lo llamaban Cuculcán y al Mictlán lo llamaban Xibalba. Y pero volvemos a lo mismo, o sea, los dos altares que hicimos, porque elaboramos dos como te estábamos comentando, nada más la diferencia es que uno es a base de flores y el otro es como un circo de los colores, no sé si lo viste. Que de hecho ese círculo se llama Sopantli, y significa un lugar donde se juntan numerosos muertos y es una ofrenda a cualquiera que recuerda el ciclo de la vida, muerte, vida. De hecho, por lo mismo es un círculo y no peldaños, sino porque ya ves que ellos creen mucho en la resurrección después de que los guerreros se convierten en aves y regresan a la tierra y todo eso. Es por lo mismo que no, o sea, no son plataformas, sino más bien círculos. Altar no sería bueno llamarlo porque no es un altar. Es... Ajá, mira, está elaborado casi al 100% de aserrín pintado. Aparte de eso, agregamos detalles con maicena y con gis. De hecho, aparte de lo que Krishna acaba de comentar, debajo están las imágenes diseñadas con aserrín de los dioses. Porque, como te había comentado, ya ves que te ibas a una morada según tu muerte, te ibas a cuatro lugares. En el sur estaba Tlaloc. Tlaloc es el dios de la lluvia. Entonces, las personas que iban ahí eran las personas que habían muerto por causa de lluvia, suicidios o algún mal con el agua. Después estaba el lugar de Quetzalcóatl o Cuculcán, como lo conocían los mayas. Aquí se iban los guerreros, jaguares, águila, etcétera, y las madres que morían dando a luz, así como los hombres o mujeres que eran sacrificados en la Piedra del Sol. Después te podías ir al Mictlán. El Mictlán, ese es donde se iba la gente común, así por causas naturales y que no cabían en las otras categorías. Entonces, una vez que ibas al Mictlán, tenías que pasar por 9 pruebas, que eran por las que era como el camino y luego ya llegabas al descanso eterno. Primero, las personas de hecho eran enterradas junto a un perro solescuintle. El perro solescuintle tenía que ser de color café, porque si era de color negro, el perro te iba a decir, yo estoy sucio, no puedo entrar en las aguas. Si era uno blanco, te iba a decir que él ya estaba limpio, no se quería ensuciar. Entonces, Entonces, los caminos son así. Primero está el río de agua caudalosa, te vas, agarras la cola del Xolescuintle, cruzas. Después, te vas a donde están unas montañas que se mueven y chocan entre ellas y puedes ser triturado. Luego de eso, vienen el lugar que es mitad calor extremo, mitad frío extremo. Después viene el lugar donde hay muchísimo viento, donde el alma la... Bueno, hay muchísimo viento, o sea, pues la mueven de un lado a otro. Luego la montaña con picos que al momento de escalarla obviamente la lastiman. Después es cuando llegamos al jaguar. El jaguar se supone que se come a tu corazón. Ahí es cuando la piedra que yo había mencionado antes sustituía al corazón que el jaguar se había comido. Y al final ya llegabas al río negro. Este río negro ya lo cruzabas nadando. Y era cuando tu cuerpo ya desaparecía. Ajá, ya no existía tu cuerpo, eras un alma. Y ya, así es como ya llegas ahora sí al Mictlán, donde están los dioses, que es Mictlantecuhtli y Mictlacacihuatl, señor y señora de los infiernos. Sí, así es. Entonces ese que te acabo de mencionar es el que es representado por el círculo de colores, o también conocido como Zopantli. Y en cuanto al otro, que es también circular, pero es de flores, es floral, que está ubicado enfrente de los ocetes en el jardín, ese es muy parecido, nada más que es como más de simbolismos. En se elabora con cempasúchil, con flor de cempasúchil, con frijol negro, mazorca, el maíz desgranado, ocote. Y ya las ofrendas que son chayote, hay veces que le ponen plátano, calabaza, o sea, verduras o productos agrícolas que ellos tenían en ese tiempo. Por ejemplo, la flor de cempasúchil era una planta súper importante para ellos, ya que era de motivos curativos, pero también significaba el luto del pueblo. De hecho, por eso se utiliza en los altares, porque es el luto. Las velas, que nosotros implantamos el ocote por velas, pero vienen siendo lo mismo. Simboliza la permanencia en la tierra durante una vida que se extingue y les da luz. O sea, los guía a un camino, ¿sí? El frijol y el maíz es la base primordial de lo que era su alimentación y su agricultura. Y se pone más bien como ofrenda y decoración, para hacerles como que un tributo, ¿no? Y ya en cuanto a la calabaza y el chayote y todo esto que te mencionaba de los productos, esas vienen siendo las ofrendas que se les ofrece a todas las ánimas que vienen y aparte a los dioses de Mictlán y a todos. Y de hecho está elaborado este círculo, está dividido en partes y la parte principal o la que más se puede ver es como unos pétalos, pero en realidad es un trébol de cuatro hojas. Ajá, que simboliza los cuatro puntos cardinales y que, como decía Sherilyn, los cuatro puntos cardinales significaban cada morada. En el norte estaba uno, en el sur otro, por eso hay ofrendas en cada pétalo o en cada parte del trébol, cuatro hojas. ¿Cuánto tiempo se tardaron en elaborar todas estas ofrendas? Híjole, pues de hecho el más elaborado es el floral, porque lleva muchos, muchos detalles. De hecho, llegamos aquí al Cusay desde las 6 de la mañana, exactamente, a marcar y empezar a llenar todo. Ese es el más complicado. El otro se llena con aserrín y es un poco más sencillo. Lo complicado del otro eran las figuras que realizó Simpson con parte de un equipo que ella formó. Pero yo creo que como a qué hora habremos terminado. Yo creo que así, los últimos detalles, que de repente una cosa no nos gustaba y demás, como a las 11 ya sí, estaban listos los dos. A las 11, sí. ¿Cuántas personas colaboraron con este proyecto? Yo creo que aproximadamente éramos unas 30 personas. ¿Sí? 30 personas. ¿Estabas por ustedes dos? Sí, de hecho, yo estaba coordinando ambos, ella me ayudó mucho en el otro altar y en las figuras. Yo más bien me enfoqué en el floral porque era un poco más de trabajo. De hecho, por quien nos escucha y no lo he ido a ver, los invito a que vayan. Está muy lindo. También el otro. ¿Dónde está la ubicación? El que había mencionado, que es el circo de colores, está ubicado afuera de LOR, afuera de computación electrónica. Y el de altar floral, bueno, la representación floral está enfrente de los ETs. De hecho, si gustan saber algo más, nosotros vamos a estar ahí siempre, cuidando a alguna persona, va a estar ahí, que a lo mejor de repente les pueda contar alguna característica especial. Por ejemplo, algo que muchísima gente no sabe es que los mayas consideraban el negro como la muerte, y los aztecas la consideraban el amarillo. Y los purépechas, que por ejemplo, que es en donde Michoacán, ya es que los purépechas o son de Michoacán, y por ejemplo ahí es donde se celebra el Día de Muertos mestizo con muchísima fuerza. Sí. Por ejemplo ahí también existía el celebración a los muertos desde antes. De hecho, tienen animales que representan a los dioses de la muerte, que sería el topo, la ardilla y la comadreja. Y yo creo que, por ejemplo, si van a ver nuestras presentaciones, van a aprender y se van a sorprender, porque son cosas que no sabíamos. Y siento que como ingenieros nos gusta conocer y saber. Entonces, vayan, por favor. Bueno, ahí está la invitación. Y si ustedes escuchan este audio, pues, en unos próximos días y no tuvieron la oportunidad de ver estas ofrendas, vamos a estar subiendo unas fotografías y si se pueden unos videos en la página de Radio Cusey para que ustedes las busquen en Facebook y pues no se pierdan estos trabajos, estas ofrendas que las compañeras con mucho trabajo pues nos están presentando. Muchas gracias por venir aquí a la cabina de Radio Cusey y presentarnos un poquito más acerca de las ofrendas que están manejando. Y el último momento más vamos para tomar más video, más fotos y más imágenes que estén aconteciendo de este día. Vamos a seguir apoyando estos proyectos y muchachos ya saben que si no hay en la escuela no es porque no exista, sino porque todavía no está. Vamos a seguir innovando con proyectos y vamos a creer también a los estudiantes porque uno nunca sabe qué es lo que está dentro del mismo centro. Muchas gracias. Esta fue una cápsula cultural de Cusey FM Radio. Espéranos en la próxima entrega.